El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en todo su encuentro. Sí, señoras y señores, es verdad. Está acá el señor Edgardo Moca, no sé si para analizar la realidad, pero sí para hablar de política. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Moca. Hoy a la noche, bañados, peinados, perfumaditos, oreja limpia. Todo muda, limpia, impecable, porque viene Sanínia 678. Todo un acontecimiento, no fue nunca. No vino nunca. ¿Qué le vamos a preguntar? Y hay tantas cosas para preguntar. Pensá algo y decímelo ya, porque así yo ya. Bueno, yo creo que después digo que lo dije yo. Las preguntas a Sanínia son las preguntas de la gente que. Me imagino yo, la del televidente de nuestro programa es. Sanínia es una especie de prenda de garantía. De confianza, digamos. El mensaje de Sanínia, especialmente para ese sector que está muy contento con Cristina, pero no está muy convencido de la candidatura de Scioli, la palabra de Sanínia tiene una potencia muy, muy especial, me parece a mí, porque es un hombre muy cercano, muy identificado. No identificado solamente en términos de imagen, diría casi nada de imagen, porque la imagen de Sanínia prácticamente hasta hace poco no era conocida, pero no. Sí, todo el mundo sabe que formó parte del núcleo más estrecho, más íntimo de elaboración y de puesta en acto de las principales políticas, y un hombre de más que no solamente un funcionario central del gobierno, sino un hombre de la política, un hombre también central del dispositivo político, de la estrategia y la táctica del kirchnerismo en distintos momentos, algunos de ellos muy complicados. Siempre Sanínia fue una voz y una presencia muy, muy central, muy importante. Pero además, emblemáticamente, es el hombre que viene con los Kirchner desde los tiempos de Santa Cruz. Claro. Es decir, que es tener en la fórmula presidencial a un tipo de la... Del riñón mismo, sí, sí. Del kirchnerismo, ¿no? Sí, sí, es así. Yo creo que además el armado de la fórmula está hecho con esa idea, digamos, ¿no? La idea de superar esa tensión interna que había cuando se lanzaron las candidaturas, donde un poco estaba en juego el nivel de adhesión y de compromiso con la continuidad y la profundización del proyecto. Entonces, la figura de Scioli, que arrastraba desde el principio una no sé si una mayoría, pero una primera minoría bastante evidente entre los precandidatos, necesitaba una complementación, que creo que es algo también, aunque es diferente, son diferentes los estilos y los caracteres, también yo creo que lo de la provincia de Buenos Aires con la fórmula Aníbal Fernández y Martín Sabatella se logró dar esa señal que para mí es importantísima, que es la idea de la unidad de lo diverso, la idea de que el proyecto está por encima de las personas y de las circunstancias que hayan ocurrido, donde las personas toman caminos y adoptan estilos propios de su historia, de su cultura, de su estilo, pero me parece que el propio desarrollo de la campaña electoral lo ha colocado a Scioli de una manera muy, muy clara, porque si uno mira lo que está pasando con el mundo de la farándula enconado contra Cristina Kirchner, lo han colocado a Scioli en el lugar que creo que está bien colocarlo, en el lugar de el candidato del Frente para la Victoria, que como tal asume en su persona el compromiso de representar a la fuerza política que gobernó estos 12 años. Después hay que verlo andar, pero ese es el lugar, claro, real de Scioli, el lugar político. Acabas de pronunciar de usar la palabra persona dos o tres veces y se me vino a la memoria la idea de no hay que votar personas, como un axioma que hay que cumplir. No hay que votar personas, hay que votar no sé qué. Sí, en un lado se dice proyecto. Un proyecto. Sí, lo que pasa es que los proyectos, los programas y las ideas no caminan, no tienen patas. Claro, un poco hasta Cristina lo usó últimamente, que dijo, no dijo eso. No, Cristina dijo, los proyectos no tienen apellido. Es distinto, pero además yo creo que Cristina, con toda razón, tiene la preocupación de, yo diría, del estado de ánimo de la fuerza política que dirige, de la cual es la líder principal, en el sentido, lo escuchamos eso en el mensaje a la Asamblea Legislativa, cuando habló de, cuando dijo, creo que fue ese día que dijo una frase que para mí fue central, que es, lo que va a pasar depende de nosotros, depende de ustedes también. Y me parece que esa es una idea fuerza muy, muy potente, porque en general, inconscientemente y sin darnos cuenta, nosotros hemos quedado, en general la sociedad, las personas que votan, quedamos aprisionados en ese modelo de la democracia que consiste en que haya gente que dice cosas, que vende productos, y nosotros elegimos como quien elige un producto respecto del otro. Y yo creo que lo que se ha logrado en estos años es dar la idea de que la política no es eso, no es una oferta de productos, ni mucho menos la suma de soluciones fragmentarias a problemas. Esa idea de el problema del narcotráfico lo solucionamos así, el problema de las paritarias lo solucionamos. No, las cosas van anudadas en una trama. La política es una trama, y una trama que está constituida por el poder. Sin el poder no se puede hacer nada. Entonces, construir poder quiere decir construir sentido. Quiere decir, no vamos a hacer una cosa respecto de los salarios de los trabajadores y otra cosa adversa o inversa en materia de la defensa del producto nacional, de la soberanía económica, porque las cosas están entramadas. Si yo estimulo irresponsablemente la importación, el endeudamiento, eso es una definición que ya dice qué voy a hacer con los salarios y que dice qué voy a hacer con el empleo. Como dice la presidenta, no hay magia. En el momento que el país basó su política económica en la importación de bienes extranjeros y en el sobreendeudamiento, me refiero desde la década del 70, de 76, pero particularmente en los 90, no había forma de aparejar, como si fueran problemas diferentes, que funcionaran en mundos distintos, aparejar esa política con el pleno empleo o con el funcionamiento libre de las paritarias y el Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil. No hay esa supuesta autonomía entre una cosa y la otra, ¿no? Aquí estamos con Edgardo Mosca charlando de política. A pocas horas ya de nuestro programa, hoy estoy muy haciendo el promo, la publicidad 678 que viene Zannini. Y Alperín tenía unas cosas para contarnos. Sí, estaba pensando que es un momento político lleno de novedades en la vida argentina, porque fíjate cuántas cosas nuevas. Hacía 85 años que una misma fuerza política no tenía tres gestiones de gobierno seguidas, como tuvo el kirchnerismo, y nunca hubo la posibilidad de que hubiera cuatro gestiones de gobierno seguidas, digamos, nunca las hubo. Bueno, por lo pronto tres enteras, porque la de Hipólito Yrigoyen terminó prematuramente. Terminó prematuramente, y además hay que ver cuánto se puede llamar continuidad a lo de Alvear con Yrigoyen. Bueno, pero era el mismo partido. Era la misma fuerza política, pero realmente ahora estamos en camino a la posibilidad de que haya cuatro gestiones seguidas, y aquello pasó hace 85 años, de todas maneras. Otra novedad es que por primera vez la derecha está en condiciones de disputar la presidencia, un partido de derecha. La derecha aparecía enfundada en los grandes partidos, por ejemplo, el menemismo, pero no como partido propio la derecha tener chance de llegar a la presidencia, si bien en este caso con la alianza con uno de los dos partidos tradicionales, la UCR. Y la otra novedad es que por primera vez que yo recuerde va a haber un presidente separado del liderazgo del movimiento, del liderazgo de la fuerza política. Digamos, Cristina va seguramente a ejercer un liderazgo de la fuerza política, separado está entonces, claro, de quien preside la nación, ¿no? Sí, bueno, el primer dato histórico es muy importante, muy interesante, porque también son frutos de alguna manera de la continuidad democrática, que desde esa época a la que vos te referís estuvo interrumpida. Entre ese golpe que lo echó Yrigoyen y el año 83 tuvimos un largo interregno de gobiernos fraudulentos, gobiernos militares, represiones salvajes. Así que creo que, en todo caso, es una prueba de que una fuerza política se instaló en condiciones de dominio político, y no me parece tampoco una cuestión solamente observable desde el punto de vista del partido y de la estructura política, sino de la diferencialidad que marca un modelo político, ¿no? El modelo kirchnerista post-crisis, digamos, y muy ensamblado con el proyecto que recorrió y recorre América del Sur, un proyecto soberanista de independencia, de redistribución social, etcétera, populista como se lo llama, tiene también, ya lleva, si tomamos el Chávez en 1998, llevamos también 17 años de continuos de un proceso bastante interesante en la región. El tema de la derecha, yo creo que es así. Empiezo por decir que estoy de acuerdo. Ahora, pongo también como para matizar y quizás también conocer tu opinión, la peculiaridad que tiene el tema derecha-izquierda en la Argentina. Porque uno se pone a pensar, ¿cómo calificar la Unión Democrática, no? Por supuesto que en el espíritu de lo que vos decís está que la Unión Democrática, el principal partido de la Unión Democrática era un partido con tradición popular, como era el radicalismo. Ahora, el sector que hegemoniza, que forma la fórmula presidencial Tamborini y Mosca y que le da apoyatura y que entabla la alianza con conservadores y con comunistas, es un sector radical. Llamarlo derecha es cierto que es muy simplificador, pero más que la autodefinición de ese grupo radical, me importa colocar el tema del peronismo, sobre todo el tema del peronismo de 1945-46 hasta el 55, y el peronismo de Néstor y Cristina Kirchner, que es un peronismo kirchnerista, un peronismo con otros afluentes, pero mantiene un nexo de continuidad histórica con el movimiento nacional principal que tiene la Argentina. El peronismo, cuando se arraiga en sus fundamentos nacional populares, por eso excluyo de esto el proceso de Menem, digamos, ¿no? Porque ahí el sistema político tiende a reacomodarse en función no de la ideología previa que puedan tener los actores, sino del conflicto real de las fuerzas políticas tal como se da. Entonces, yo creo que si hubiera que decir cuáles son los grandes momentos, si queremos llamarlos de izquierda y derecha, adoptar ese lenguaje, podemos hacerlo con la salvedad de que no tiene eso mucho que ver necesariamente con tradiciones literarias, con tradiciones culturales, con tradiciones teóricas. No estamos hablando de los clásicos partidos de izquierda, pero si uno va a un país dependiente, con problema de constituirse como nación, de autonomizarse respecto de las grandes potencias, si uno toma el problema de que el gobierno democrático a la vez se autonomice de las corporaciones que dictan determinadas políticas y que extorsionan sobre la base de presionar en esas direcciones, si uno toma esas grandes definiciones, distribución de los recursos, soberanía y autonomía de la política y la toma de decisiones respecto de las grandes corporaciones, del mercado, como se lo conoce, pero en un eufemismo que esconde el verdadero poder real, si entabla así la distribución izquierda-derecha, yo creo que hemos tenido el primer peronismo. Seguramente hay más de un oyente que está diciendo, bueno, pero en el peronismo de 45 a 55 había muchos personajes de derecha, sí, hay claro. Muchas cosas muy discutibles en materia, por ejemplo, para dar un ejemplo, en materia de política cultural, es decir, universitaria. Sí, los comienzos del peronismo se ganó el enemigo en la universidad, exacto, porque era muy cercano al integrismo en materia de universidad y política educativa. Exacto, es una larga discusión porque ahí también las izquierdas universitarias, las izquierdas históricas de la universidad, no solo enfrentaron al peronismo desde el vamos, también festejaron el golpe de Uriburu contra Irigoyen. Es decir, hay una tradición. Yo creo que cuando nos ponemos a hablar en términos de izquierda y derecha, lo principal, si estuviéramos, por ejemplo, ahora que está de moda, en un debate sobre eso, la forma de conversar sobre ese problema es definir bien de qué estamos hablando. Claro. ¿A qué le llamamos izquierda y a qué le llamamos derecha? Yo le llamo derecha a una fuerza que subestima la cuestión nacional y que le da lo mismo que el país se entregue a los designios de las grandes potencias o que establezca una política soberana. Es decir, le que llamo el PRO izquierda... encaja perfectamente. El PRO es una derecha. La novedad, y ahí sí subrayo lo que vos decís, la novedad es que el antiperonismo aparece encabezado por una fórmula claramente hegemonizada por un personaje simbólico muy fuerte de la derecha argentina, de la derecha social, de la derecha económica. Y esto no es descalificante. El que lo sienta descalificante sabrá por qué sabrá por qué se autodescalifica. Claro. Pero es evidente que Macri es un hombre de eso, la familia y el propio Macri forman parte de la historia de sectores de la burguesía que hicieron plata montándose en el Estado, de que hicieron plata apoyando gobiernos ilegales y gobiernos persecutorios, y que en su desarrollo en la política, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, su sello de distinción es el gobierno para las clases medias para arriba, digamos. Los sectores populares en el gobierno de Macri no la pasan bien. Eso más allá de un resultado electoral que indica que hay sectores que logra el entramado de la derecha peronista que tiene Macri, logra encolumnar sectores populares. Pero desde el punto de vista de lo que clásicamente se considera un gobierno para las mayorías, en materia de salario, convenciones colectivas, en materia de derechos, en materia de espacio público, está claro que Macri es, por primera vez desde aquel momento que vos recordabas, Jorge, desde el momento de la derrota de los conservadores con Hipólito Yrigoyen en el 16, sí. Desde aquel momento la derecha nunca había tenido una fuerza propia competitiva. El macrismo no terminó de constituirse como una fuerza nacional competitiva, pero la política de la conducción de la Unión Cívica Radical, con Sanz a la cabeza, alquiló. Le dio en alquiler un partido que estamos viendo con las elecciones del norte, que si no fuera por la presencia de la Unión Cívica Radical, ni siquiera habría espacio para protestar por fraude, ¿no? No. Cuando la elección termina 70 a 21, no hay fraude, es decir, el fraude, como también ocurre ahora, la palabra fraude está hablando de otra cosa, pero no me quiero ir de tema. Y el tercer tema es un tema espinoso, es una cuestión espinosa, no en alusión a la matanza, sino, yo creo que el liderazgo de Cristina Kirchner de acá en adelante es un liderazgo de fuerza conceptual, de fuerza estratégica, un liderazgo político, porque Cristina encabeza un sector considerable de la fuerza que muy probablemente gane las elecciones. Ahora, yo creo que hay que separar eso de la toma de decisiones. Ese andarivel hay que diferenciarlo bien. Si Scioli gana, como es probable que gane, sí. Y en mi caso es deseable que gane, el que tiene que tomar las decisiones es Scioli. Y en todo caso, el liderazgo de Cristina se va a expresar en una inyección de fuerza al gobierno de Scioli, de respaldo a las decisiones de Scioli, que van a ser muy funcionales y muy útiles para gobernar en un periodo mundialmente difícil, y además para aventar las desconfianzas internas que existen, porque estos 12 años también fueron testigos de diferencias y de conflictos. Entonces me parece que Zanini como vice y Cristina como líder político van a ser un factor positivamente funcional. Y mirá qué pie que me das hablando de Zanini. Nos vemos con Mocca hoy a las 9 de la noche en Canal 7. De casualidad, De casualidad, ahí que ahí va a estar Zanini en 678.